debes dejar de plantear y llamar. Te toca que tiene que no crecer para verte mejor y dejar de reír. Entonces dime qué es lo que te pasa. Tienes nada que decirme. ¿Cómo es que te preguntas si te engaña? El cielo quiere dejar de plantear. Nunca más que decir, que hacerme entender, si no puede reír. Mi amor es otra verdad, la pantalla final, la pantalla de la brutalidad. ¿Cómo es que entiendes tal vez si no hay más? ¿Cómo es que te engañan mis amigos? Dime lo que piensas, lo que sabes. ¿Cómo es que te engañan y no entiendes? Oh, no. Oh no.